Cuando el cantante inglés Rod Stewart se presentó en nuestro país en 1989, tuvo un telonero de lujo, Luis Alberto Spinetta. Todo está dormido. Oh. fue el 3 de marzo de 1989 en el estadio de River. El Flaco Spinetta solo con su guitarra y todos estos años de gente. En un extremo de la calle, la florista se emborracha con Legui. Y la ciudad la mamea un instante y la devuelve en su silla. Esa noche en River, Spinetta cantó 6 canciones. Una de ellas fue Las cosas tienen movimiento. Voy a hacer un tema de Fito Páez. Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar. Siempre estarás en mí. Me acuerdo haberte visto todo el fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Pero siempre estarás, siempre estarás. Como un canto, como una brisa.

ojos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. Era clara, era vida. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.